¿En qué consiste la dignidad del ser humano? En ser interlocutor del amor, en amar y en ser amado. Incluso a veces, cuando uno casi él no puede amar y únicamente puede ser amado, entonces, más que nunca, es cuando somos imagen de Dios. Porque en realidad, nosotros ante Dios somos mucho más amados por Él que amantes de Él. Es impresionante que hay una desproporción muy grande en esta alianza en la que somos mucho más amados suyos que amantes de Él. Y Dios lo sabe. Y hace una alianza así de desproporcional, en la que Él nos da millones y nosotros no le damos más que... no llegamos al uno cuando Él nos ha dado millones.